su mierda no es perfumada. ¿Cuántas veces escuché? En todos lados cuecen habas. Hoy las habas son caché, mire usted quiénes las clavan. Amargar el paladar para dar a la dama y cabalgar sin amagar. Las palabras con drama, saliva traga, al cielo clama por guardar las apariencias, tan solo en la cama. Soy cabrón, cabronazo, se los ama. Mamá, es más fácil decir que me odian, reconocer que más me aman. Jamás seré su ídolo, dígolo, frívolo en el escenario, ni tú serás mi ama. Tengo dueña, señora, dame un micro y te diré cómo se llama. En esta lírica no quiero criticar de forma explícita, solo legítima habilidad de no ser persona cínica. Caso de clínica particular, partiendo las clavículas sin masticar la verdad empírica. No existe lo perfecto, si la perfección, y eso me pica. Profesional sin práctica, no se justifica. Delante de la gente no se miente vilmente. A la mierda, princesita. Eres zorruna y quieres ser distinta. No te tiras feo porque te crees que la pinta. Dices que no cagas porque te despinta. Si es que hablando de tu mierda no gastamos toda la tinta. Eres zorruna y quieres ser distinta. No te tiras feo porque te crees que la pinta. Dices que no cagas porque te despinta. Si es que hablando de tu mierda no gastamos toda la tinta. La Dora se ha cagado en el patio, de eso estoy seguro. Mi lady, sus necesidades entre estos cuatro muros. Yo corro el murmullo de tu mojón oscuro, huyo. Paparazzi sacan en tele foto del culo tuyo. Aquí te viene un dato de texto, te detesto. Te viene el teletexto comiendo zarzar pesto. Te juro que a 6 metros de tu mierda pesto. ¿Esto negro en tu trasero? ¿Qué coño es esto? Pero si eres vegetariana, aún tolera más. Yo fumo hash a la hora del cagar. Tu cara, mi culo es mi lápiz. Tu fe es foie gras api. Tu ñorda es de coca, pero a mí no me trae trapi. La princesa Leticia Ortiz se hace caca. Me pesa que sus noticias con pi se lo achaca. Solo es matraca, diarrea. Cuando cagas eres fea. Cagas más pa' estar to' flaca y que te vean. Que todos somos iguales y no lo aceptan. Algunas en la calle y en la moda otras inyectan. Las princesas también cagan, se drogan y te apestan. Si les pillas cuando encestan, pero eso lo detectan. Y tú estás que tú estás toda la testa. El día que lo lleves con arte, nómbrate parte de esta orquesta. Eres zorruna y quieres ser distinta. No te tiras feo porque te crees que la pinta. Dices que no cagas porque te despinta. Si es que hablando de tu mierda no gastamos toda la tinta. Eres zorruna y quieres ser distinta. No te tiras feo porque te crees que la pinta. Dices que no cagas porque te despinta. Si es que hablando de tu mierda no gastamos toda la tinta. No gastamos toda la tinta, hoy Jomeini con su pompa. Estate tonto atento a que este ritmo rompa. A los de Mónaco les va la marcha. Un niño gay, una ninfómana, su hermana la borracha. No estamos en racha, la monarquía se desmorona. Cuando se juntan a fuma ganja de Holanda o goma de la que el moro manda. Vaya panda y luego van al palco a animar con la bufanda. Vaya telita con los herederos. Tienen el gusto, metió en el culo. Huesca le elegí, están ciegos. La vista les empaña, no abren las pestañas. Leticia Ortiz tiene España y Camila en Gran Bretaña. Tienen la cara de otro. En el caso de Camila, la de un potro. Mujer en ruina, pero ¿qué hacer? Habrá que compensar. Si el Carlito un regalito pa' la vista a los demás. A mamá le gusta pimplar como a la abuela. Ginebra no está ebria, pero a ella se la pela. Lo mismo en Buckingham que en la zarzuela. Cuela el rollo de gastarse todas tus pelas. ¿Te enteras? Pasta pa' Kelly, barco, coches y ropa. Fiestas por tu ropa, con su tropa es lo que toca. No hace ni el huevo, saludas con el dedo vez en cuando. Avísame cuando ve alguno por el fango. Eres zorruna y quieres ser distinta. No te tiras feo porque te crees que la pinta. Dices que no cagas porque te despinta. Si es que hablando de tu mierda no gastamos toda la tinta. Eres zorruna y quieres ser distinta. No te tiras feo porque te crees que la pinta. Dices que no cagas porque te despinta. Si es que hablando de tu mierda no gastamos toda la tinta. Niña, suéltate, cojones. No pasa nada. Este mundo se tira en vez en cuando un peo kinder con premio. En la parte norte de su braga. Tiene hongo chungo. Gorrilla, eres como todos los demás. Mira, baja de tu cúspide. Que vaya mierda, ellos. Con espátula. Si es que tienen un puto colombrino ahí metido. Tienen una colonia entera de palomino ahí metido. Y ya, más guarra que la potota. Con la chispa la bota. ¡Gorra! Esa que deja torbate todo chungo, a ver, y todo lleno de mierda. Se quita la braga y salen por pata, a ver. Ya te digo, esto es un escatológico. Voy a dar la vuelta y convierte en Spiderman. Es que creo que me estoy cagando. Ahí.